era ya la madrugada cuando se escuchó una voz desde el fondo de la noche que melodiosa cantó. Es el padre del viking. El son se extiende veloz de San Antonio Maicí cuando lo canta la voz de Miguelito Cuní. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. El son se siente muy bien, el son que no tiene fin, tocado por Chapotín y con versos de Guillén. Aquel que dijo que al son le estaba llegando el fin, que no me venga llorando cuando suene el cornetín. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. El son como el romerillo que conserva la salud, pregúntaselo a Portillo, a Portillo de la Luz. El son para que te asombres, ya me lo quieren robar y me le quieren cambiar hasta el mismísimo nombre. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Ay, mi tierra linda, linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Porque eres linda y en el corazón te llevo, para ti es esta canción y siempre eres lo primero. Mi tierra linda, mi tierra bella, eres la reina del Caribe, la más hermosa doncella. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Voy cantando para ti porque tú eres la canción y yo te amo y yo te quiero. Das la inspiración para hacer la melodía y en el corazón te llevo. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Eres cuna de los grandes, por eso el son es de aquí y con todo el corazón cantacheo para ti. Eres preciosa, eres gigante y tú inspiraste, César Portillo, tu son entero. Gonzalo, que ahora es que está empezando. Gonzalo, oye el rico son sonando. Gonzalo, la linda Cuba con su canción. Gonzalo, el rico son sabroso. Gonzalo, Natal Aragón, que cumple 60 años. Qué ricos son guarachando.